Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro. Estimado Radio Escucha, retomando los temas anteriores, hoy, en esta sección, hablaremos de los diferentes métodos anticonceptivos que los jóvenes pueden utilizar para tener una vida sexual segura. Tener tu primera relación sexual puede llegar a ser una experiencia muy especial e importante, así como también es importante tomar precauciones. El no tomarlas puede traer diversas consecuencias. Una de las más importantes son las enfermedades de transmisión sexual, que pueden llevarte hasta la muerte. Así que piénsalo 1, 2, 3, 10 veces antes de tener relaciones sexuales sin preservativo. Existe una variedad de métodos anticonceptivos, pero el día de hoy te presentaremos uno de los más comunes que puedes utilizar para tener una vida sexual segura. El condón masculino es utilizado por los hombres. Es un método muy común, ya que es uno de los más económicos y puede adquirirse fácilmente. Al utilizar el condón masculino, además de prevenir propagación de algunas enfermedades de transmisión sexual, existe un 97% de evitar embarazos no deseados. Claro, estos deben utilizarse adecuadamente para evitar rupturas. El condón femenino, utilizado por la mujer, es muy parecido al condón masculino, con una efectividad mayor. Por tal motivo, es más costoso. Este anticonceptivo, cuando se utiliza correctamente todo el tiempo, tiene una efectividad del 98%, aunque al igual que el condón masculino, se debe tener cuidado ante rupturas. Los parches, también utilizados por las mujeres, son parecidos a unas tiritas de 1 milímetro de grosor. Se coloca sobre la piel y este despide hormonas que son absorbidas por la misma piel. Este anticonceptivo es tan eficaz como los otros, aunque también, si no se le da un uso correcto, se puede llegar a tener consecuencias. Con este anticonceptivo solo se previene el embarazo, por eso es indispensable complementar con otros anticonceptivos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. La mujer, con su toma diaria de una píldora, impide la ovulación, por lo que es uno de los métodos anticonceptivos más eficaces que existe para prevenir el embarazo. Está compuesta de dos hormonas que tienen una gran semejanza como las que produce el organismo femenino. Existen diferentes tipos de píldora anticonceptiva, que varían según la dosis hormonal y la pauta de presentación. Debes consultar a tu médico, él es el que te recomendará la más indicada para ti. Es recomendable que, aparte del uso de la píldora, utilices otro método anticonceptivo, ya que este no previene enfermedades de transmisión sexual. Métodos anticonceptivos más comunes que se pueden utilizar para tener relaciones sexuales seguras. Pero queremos saber tu opinión. Llámanos y dinos, ¿por qué crees que es importante dar a conocer los diferentes tipos de anticonceptivos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Julieta. Y dinos, Julieta, ¿tú qué opinas del tema del día de hoy? Yo opino que es muy importante que hablen de los métodos anticonceptivos, ya que conociéndolos nos ayuda muchísimo, pues prevenimos, además de los embarazos, las enfermedades de transmisión sexual, que es un verdadero problema para nosotros los jóvenes. Bueno, a todos en general nos afecta demasiado. Es hora de crear conciencia y hacer ser personas responsables. Muchísimas gracias, Julieta, por habernos llamado. Esperamos que nos sigas sintonizando. Cuídate. De nada, bye. Pero síganos llamando, así como la opinión de Julieta, nos interesa saber la tuya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Doña Ofelia. Y díganos, Doña Ofelia, ¿qué opina del tema del día de hoy? ¿Qué? En realidad, yo hablo para decirles que no estoy de acuerdo en que toquen estos temas, y menos por este medio. En verdad que me molesta mucho que lo hagan, porque lo único que hacen es que los jóvenes solo piensen en eso y los inducen a que hagan esas cosas. Por culpa de personas como ustedes, hay mucha muchacha embarazada y mucho muchachito enfermo. Deberían de hablar de otras cosas, que en verdad cultiven a los muchachos. Señora Ofelia, créanos, nuestro objetivo es otro al hablar de estos temas. Agradecemos mucho que se haya tomado unos minutos para llamarnos y darnos su opinión. Espero nos siga sintonizando. Bueno, Radio Escucha, ya nos dimos cuenta de los diferentes puntos de vista que hay sobre el tema. Esperamos que así como Doña Ofelia y Julieta sigan opinando. Llámenos, nos interesa saber qué es lo que piensa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Silvia. Y dinos, Silvia, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es importante dar a conocer los diferentes tipos de anticonceptivos? Bueno, chicas, en verdad yo hablo para felicitarlas por sus secciones anteriores, así como el tema de hoy. A diferencia de la señora Ofelia, yo creo que es muy importante dar a conocer cómo los jóvenes deben cuidarse cuando tienen o inician una vida sexual. Es hora de crear conciencia y de hacer que los jóvenes y la sociedad entienda que deben ser responsables y que esto no debe tomarse a la ligera, que esto no es un juego y que hoy en día las infecciones de transmisión sexual nos afectan a todos. Deseo en verdad que varios jóvenes y muchas personas escuchen su programa, ya que en verdad les sirva la información que les están brindando. Nuevamente las felicito y espero sigan tomando este tipo de temas. Muchas gracias, Silvia. Qué bueno que te gusta nuestro programa. Espero que nos sigas sintonizando y tomaremos muy en cuenta tus comentarios. Cuídate. De nada, que estén bien. Adiós. Querido Radio Escucha, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Síganos sintonizando y recuerden, su opinión cuenta muchísimo. Y no lo olviden, que cada quien es dueño de su propio cuerpo y uno decide cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales. Cuídense, hasta la próxima. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.